Yo. Este place. 2009. Yo. Esto es una historia. Es un sueño. Yo. Hecho pesadilla. A muchas personas le puede suceder. Esta es la historia. Era un día normal, como cualquiera. Se veían a menudo y salían juntos de la escuela. Eran dos chicos y ambos se querían. Era del uno para el otro, ellos se merecían. Compartía el amor, el sufrimiento y sus sueños. Él la respetaba, la amaba y era su dueño. Él demostró su amor, su valor, su valentía. Todo para que ella supiera que él la quería. Ello era el amor, hecho en persona. Los dos disfrutaban, los dos. Ella bella historia, él no tenía miedo en amarla. La defendía de cualquiera que quiera enfrentarla. No tenía miedo de mostrar su inmenso amor. Se amaban tanto que ya lo sabía hasta el director. Pero por supuesto, lo bueno poco dura. Y en un abrir y cerrar de ojos se terminó la ternura. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir en la cantarilla. Los sueños tienen siempre dos caras. Una que te pasan cosas buenas y otras cosas malas. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir en la cantarilla. Los sueños siempre tienen dos caras. Una que te pasa cosas buenas y otras cosas malas. Él la encontró hablando con otro chico. Él se fue disparado llorando a los gritos. Él se escondió en donde nadie lo pudiera encontrar. Tenía 100 mensajes de texto en su celular. Ella preguntando en dónde estaba. ¿Qué pasa que no me contestaba? Él estaba llorando en un oscuro rincón y miraba a menudo el balcón. Él estaba en ella pensando y ella estaba sospechando. Ella estaba loca y no sabía qué hacer. Y a él la ira le iba a crecer. Lo repito, ella estaba como loca. Él ya estaba preparando una soga. Pronto ella decide ir a la casa y lo encuentra él ahorcado en la terraza. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir a la cantarilla. Los sueños tienen siempre dos caras. Una que te pasa cosas buenas y otras cosas malas. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir a la cantarilla. Los sueños tienen siempre dos caras. Una que te pasa cosas buenas y otras cosas malas. Esto es una historia de reflexión, de amor y de traición. Nunca hay que matarse. Siempre hay que vivir la vida, por más que sea dura. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir en la cantarilla. Los sueños siempre tienen dos caras. Una que te pasa cosas buenas y otras cosas malas. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir a la cantarilla. Los sueños siempre tienen dos caras. Una que te pasan cosas buenas y otras cosas malas. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir en la cantarilla. Los sueños siempre tienen dos caras. Uno que te pasan cosas buenas y otras cosas malas. Es un sueño hecho pesadilla. Todo lo vivido puede ir a la cantarilla. Los sueños siempre tienen dos caras. Una que te pasa cosas buenas y otras cosas malas. Yo, este Blaze, en traiciones. Yo, 2009. Acordate, siempre hay que vivir la vida, por más dura que sea, que no te la quiten.